Recién terminó de hablar la presidente en la cadena oficial, ahora está en el post, en el after, que es el típico balconcito interno que muchas veces yo lo he marcado como una imagen que me impresiona mucho, ¿no? Porque es la imagen de la presidente a unos 7, 8 metros de altura en un balconcito interno y después una enorme masa de gente apiñada en donde no se distingue uno con otro, abajo, ¿no? Mirando hacia arriba, mirando hacia donde está la presidente. En eso está ahora. La presidente habló para dar cuenta del aumento de las jubilaciones y las asignaciones escolares que forman parte de los planes de ayuda social. Las jubilaciones, recordemos, se trata de una cuestión establecida por la ley, es decir, no es una decisión voluntaria ni, digamos, graciosa de un príncipe que por su propia voluntad decide otorgar un aumento a una franja social. Esto está establecido por la ley y el anuncio, digamos, la presencia en cadena de la presidente podía no haber estado y el aumento se iba a producir de todos modos, digamos, porque eso es lo que la ley manda. En el caso de el aumento de las asignaciones, bueno, obviamente, en la parte del plan escolar, obviamente, creo que estaba en 460 pesos, una cosa así, es decir, frente a lo que está ocurriendo, era bastante chistosa la cifra, ¿no es cierto? Creo que igual con el aumento lo sigue siendo, pero bueno, allí está. La presidenta, de todos modos, creo que ha hecho por primera vez una admisión de lo que gran parte de la ciencia económica le ha estado comentando desde hace años, ¿no es cierto?, desde hace años, es decir, la esencial inequidad, y esta fue la palabra que utilizó la presidenta también, la esencial inequidad de los subsidios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a cuántos especialistas indicar que la Argentina se estaba desangrando en materia fundamentalmente energética por la vía de conceder subsidios indiscriminadamente a personas que no lo necesitan y que por allí se estaban yendo, bueno, aproximadamente entre 130 y 150 mil millones de pesos para subsidiar básicamente la luz y el gas de una franja de población que a lo mejor podría pagar un poco más. Eso ha sido dicho hasta el cansancio y hasta el cansancio ha sido rechazado por la propia presidente, por el ministro De Vido y por la propia realidad, digamos, porque efectivamente no han hecho nada para modificarlo. Hoy la presidenta admitió que eso no podía continuar y entonces estaremos en la antesala de que nos anoticien de aumentos importantes o no, o digamos, o estudiados o parcelados en el área de energía eléctrica y de gas, básicamente, y de agua, para que las tarifas puedan recomponerse y la inversión en infraestructura también pueda aplicarse. En otro sentido, la presidente, digamos, se manifestó de vuelta en este terreno voluntarista de pedirle a la gente, a las personas con capacidad de inversión, que inviertan y a deslizar la idea de que cuando no lo hacen, bueno, esas personas son especie de anti-argentinos. En más de un párrafo, la presidente dijo, no vamos a permitir que se haga tal cosa con los argentinos, no vamos a permitir que se haga tal otra con los argentinos, no vamos a permitir que se juegue con los argentinos. Ahora, supuestamente a quienes se dirige la presidente también son argentinos. Entonces, habrá que preguntarle si sugiere que esa gente son extranjeros o son de otro lugar, ¿no? Y si son argentinos también, esa condición de argentino, ya lo dijimos muchas veces acá, reúne en la propia cabeza de una persona muchos roles al mismo tiempo. Un argentino es al mismo tiempo productor, consumidor. Entonces la presidente estará defendiendo a algunos argentinos en su rol de consumidores, pero atacándolos en su rol de productores. No se sabe muy bien. Es una ensalada que no tiene bien resuelta el gobierno y que, como comentábamos ayer, se aleja bastante de la idea de una sociedad organizada fluidamente, sin necesidad de que las cosas estén funcionando a la fuerza. La presidenta, como ejemplo de esto, puso este sistema de precios cuidados y convocó, digamos, a la sociedad entera justamente a vigilarlos. Pero, digamos, el solo hecho de decir esto da la idea de un esquema forzado, de un esquema que funciona a la fuerza, es decir, una sociedad no puede funcionar bajo el principio de la vigilancia. Digamos, eso puede darse excepcionalmente, pero un país no puede estar organizado sobre la base de la excepcionalidad. Un país debe estar organizado sobre la base de las conductas generales normales de la gente. Es normal que la gente ande vigilando precio por la calle como si fueran cuerpo de milicias organizadas. No. La gente, a lo sumo, cuando va a hacer las compras, se fija qué artículo está más a su alcance y qué artículo está menos a su alcance. Pero andar por la calle en una especie de legión vigiladora, eso no es normal. Entonces, un país no puede estar organizado en base a la anormalidad. Tiene que estar organizado en base a lo que son comportamientos normales de la gente. Del mismo modo, el tema de la inversión, que ayer lo comentábamos, apelar a que la gente tiene que volcar, como decía el jefe de gabinete, en el circuito productivo sus ahorros, sus componentes líquidos, sus superávits, es de vuelta una manifestación voluntarista. Eso va a ocurrir en la medida en que sea lo conveniente de hacer para cada uno. Si fuera conveniente llevar nuestros ahorros, nuestros excesos de liquidez al circuito productivo, lo haríamos porque no somos tarados. Entonces, si eso fuera lo conveniente, es lo que la mayoría de la gente que puede hacerlo estaría haciendo. Y en ese caso estarían coincidiendo el interés particular de la gente que encontraría que lo que más le conviene es poner el dinero en el circuito productivo y el interés general que obviamente por tener al circuito productivo alimentado estaría mejor. Pero decretar que la gente tenga que llevar su dinero al circuito productivo, valga la redundancia, por decreto, no, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Eso es pelearse con el sistema solar. Eso es ponerse a patalear arriba de una mesa como un nene caprichoso, queriendo que el sol no salga todos los días y cuando salga, en lugar de por el este, salga por el oeste y se ponga por el este. No, eso no va a ocurrir. Entonces, yo tengo que encontrar una manera indirecta, una manera inteligente, una manera imperceptible de que la gente haga lo que yo quiero Porque a la gente le conviene hacer lo que yo quiero. Si a la gente no le conviene hacer lo que yo quiero, pues no lo va a hacer. Lo van a obligar por ley. Y la gente va a inventar el mercado negro, el contrabando, las cosas por abajo. Va a inventar cualquier cosa. O sea, la humanidad tiene 4.000 años de historia como para tragarse una gambeteada de rabona. No, te va a tirar un trancazo, te va a hacer un tacle, pero de rabona no lo vas a gambetear. Entonces, apelar a todas esas aspiraciones voluntaristas es medio infantil. Lo inteligente sería, de vuelta, organizar un sistema jurídico, un sistema de leyes, que imperceptiblemente dirigiera a las personas a hacer lo que es conveniente para la mayoría. Porque el interés individual coincide con el interés colectivo. Eso es lo inteligente. Ahora, obligar a que las personas piensen primero en los demás y luego en sí mismos, no, eso no va a pasar. Puedo convocar 40.000 cadenas nacionales tratando a la gente de tales por cuales, de egoístas, de amarrocadores, de antipatriotas, de inescrupulosos. Le puedo decir cualquier cosa, pero no va a ocurrir. Eso no, lo que quiero que ocurra no va a ocurrir. Entonces, bueno, la vi a la presidente como muy alejada, ¿no?, de la realidad, muy, muy alejada de la realidad. La vi como creyendo en un país de fantasía que no está presente en la realidad de las cosas. No está presente en la realidad de las cosas. Dando casi ya 4 años de changüí, porque el censo fue en el 2010, el censo del 2010 contra el 2001 arroja una diferencia de 60% de gente viviendo en villas miserias. Es decir, donde en 2001 vivían 10 personas en una villa miseria, en 2010 vivían 16. Y eso se ve, digamos, no hay más que salir a la calle para ver, digamos, cómo han proliferado la vida indigente, la vida en condiciones muy precarias. Entonces, bueno, me parece que, paradójicamente, la solución no es complicada. La solución es fácil, digamos. Si se bajara, digamos, un poco la altanería de creer de que porque tengo el poder puedo obligarle a la gente a hacer lo que yo quiero, la solución no está lejos. Si logro bajar, digamos, esa soberbia y ponerme en un lugar humilde y decir, no, yo lo que tengo que lograr es inducir a que la gente haga lo que quiera por la vía de que lo que yo quiero sea lo que más le conviene a ellos. Si logro esa viveza, listo, se solucionó el tema. Se solucionó el tema. Pero emperrándose en que porque tengo el poder de Grayskull, así con la espada, puedo lograr lo que quiero, y no, la realidad te va a llenar la cara de dedos, ¿viste?